la la la la la la la la la. Aprender la lección de la historia debe ser no perder la memoria. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia detrás de la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Escuchamos recién Sueñero de y por Van der Mole. Y explico por qué el bache que se hizo antes del tema. La otra vez yo dije la balsa y la balsa nunca llegó. Entonces ahora no quería decir nada. Pero ahora sí, escuchamos Sueñero, Van der Mole, bueno, de bien. Tus pagos. Me dijeron que la balsa está en Capital, por las dudas que haga falta, pero... Ya lo voy a traer algún día. Lo tengo en un cassette o en un magazine, no me acuerdo. ¿Un magazine, Mónica? Vamos a tener que pensar en qué vamos a pasar. Renovar el estar de la radio. Bueno, ¿qué querés? Bueno, tenemos varias o muchas noticias de actualidad para hoy miércoles 22. Agradezcamos a nuestro corresponsal también que... Freelance, dijo que era... Sí, no sé qué quiere decir eso porque yo hablo... Bueno, muchas gracias Willy por la noticia que nos pasaste. Vamos a entrar a leer las noticias que tenemos. Tenemos algunas más, algunas bien locales que vamos a tocar después, que nos han sorprendido a más de uno. Sí, así es. Bueno, el tema de complicidad civil con la dictadura a 36 años de noche del apagón del ingenio Ledesma. Quieren que declare el empresario. Se empieza a investigar lentamente la participación y complicidad de muchos civiles durante la pasada dictadura, bien llamada cívico-militar. Muy bien llamada cívico-militar. Sí, empresario-militar también podría caber. Y después de lo que dijo Videla, también podría ser eclesiástico-militar. Eclesiástico-empresario-militar. Va, lo dijo Videla. No creo que esté mal. Sí, hablando de Videla, ya que lo nombraste, y no hablemos más de él, sí, porque no tampoco es cuestión de darle prensa. Qué raro, ¿no? Pasó una semana ya desde que todos los medios dieron la noticia, bueno, no todos los medios que sabemos que van a dar esa noticia, de que él sabe, tiene conocimiento de listas, de dónde están los desaparecidos, y habla de que la iglesia colaboró, y bueno, nadie lo llamó a declarar para que amplíe quiénes son, cuántos y dónde están, dijo. Sí, esto de la justicia. Sí, no le demos cartel a Videla, pero le podríamos dar cartel a la iglesia que participó, que bueno, que él nombró, ¿no? Que participó. Sí, ¿cómo se llaman los? Hay que seguir exigiendo a la justicia que se lo cite, que él amplíe esto. Los colaboradores, esos vestidos de negro que son pacifistas dentro de los batallones. ¿Cómo se llaman? No me sale el nombre. Vicario Castrense. ¿Tendrá alguna asociación el Castrense? Bueno, sigamos con la noticia. ¿Como Von Berni, me decís? Sí, así es. Está preso Von Berni, ¿no? Había que ver cuáles más también participaron. Videla, ojalá sabe. Le consigan la misma salita para que estén junto con Videla, ya que están tan cómodos. Un fiscal pidió indagar al multimillonario Blaquier. Camiones de la empresa de Pedro Blaquier cargaron a unas 400 personas esa noche del apagón. 55 permanecen desaparecidas. El fiscal de Jujuy, Domingo Batule, pidió la citación a indagación del dueño del ingenio, y el juez Olivera Pastor, que es el que tiene que resolver qué va a hacerse con eso. Sí, en Tandil avanza el juicio por el crimen de Carlos Moreno. Escuchamos tiros y gritos. En las últimas audiencias, dos testigos contaron lo que vieron y oyeron en el lugar donde estuvo secuestrado el abogado de los obreros de Loma Negra. Un excomisario quedó a disposición de la justicia porque negó un testimonio suyo de 1977. No van a querer que recuerde todo lo que hicieron o lo que dijeron. Pobre hombre. Bueno, tenemos otra que es la causa Díaz-Bessone. Se reanudó el juicio oral por la causa Díaz-Bessone ex-FESED, que había sido suspendido la semana pasada a pedido de la defensa de los imputados, en la mega causa por delitos cometidos en jurisdicción del comando del segundo cuerpo de ejército. Son juzgados el ex general Ramón Genardo Díaz-Bessone y los ex policías Rubén Lofiego, Marcio Marcote, Ramón Vergara, José Scotechini, y el ex militante Ricardo Chomisky, quienes están imputados de privación ilegal de libertad, homicidio calificado, amenaza, tormento, asociación ilícita calificada, delitos cometidos durante la última dictadura. Todos ellos operaron en el centro clandestino más importante de Rosario, ubicado en el servicio de información de la Jefatura de Policía. El caso Comando Radioeléctrico. De este caso hemos hablado en otros programas, ¿no? Para el fiscal, el balance de las primeras audiencias es positivo. El fiscal, el Tribunal Oral Federal número 2 de Córdoba retomó hoy a la mañana, miércoles, el debate de la causa en la que están procesados los seis policías: Pedro Nolasco Bustos, Jorge Woroná y José Filiberto Olivieri, acusados del secuestro y del asesinato de los militantes de la JP Universitaria, Jorge Díez, Ana María Villanueva y Carlos Oliva, durante la última dictadura cívico-militar. El balance es positivo porque se va corroborando la acusación, dijo el fiscal Carlos Gonella. Bueno, es como hemos hecho, nos ha ayudado Willy con la síntesis de las noticias, pero la que hemos visto con alegría y sorpresa es un comunicado de hijos en el diario Democracia. Lo vamos a leer completo porque está muy bueno, ¿no? Y además, ¿a vos te gustó el afiche? Sí, el loguito que hicieron hijosdecapital.org.ar, creo que está en la bandera. Que lo llevan en las marchas, los chicos de Hijos. Que sí. Es un astiz destruido, pobre, pero no por la conciencia. Por la justicia, que en este caso está funcionando, y así como criticamos cuando no funciona, en este caso está funcionando. Y lo tiene dibujado con un gorrito de sopre, con unas alas negras detrás. No sé bien si es una túnica negra que simula las alas o son alas negras como de un ángel negro, parecería, ¿no? Y dice: yo vi caer un ángel preso. Abajo bien grande está el preso. ¿No es cierto? Bueno, sí. Y la noticia viene... La sacamos del diario Democracia de esta ciudad, salió ayer. No sabemos si hay gente... Con gran alegría vimos este artículo de Hijos. Es de Hijos de México, ¿no es cierto la noticia? No, este creo que es de la agrupación Hijos de acá, sino que hace referencia a Hijos de México. Bueno, dice: hubo un tiempo en que nos podíamos cruzar el genocida Alfredo Astiz. De hecho, yo recuerdo una vez en un boliche bailable en el sur del país, donde varios jóvenes lo sacaron a empujones, insultándolo dentro del boliche bailable, gritándole genocida y demás. O sea que el tipo andaba libre por todos lados. Bueno, ya eso no ocurre más. O a cualquier otro en un bar de estos genocidas, caminando por la calle, en panadería, en un banco, donde fuera. En ese tiempo, 20 de febrero del 2000, el genocida fue convocado para ser juzgado en tribunales, pero solo por unas declaraciones a un periodista. Y fue de traje serio, prolijo, tan astiz como siempre. El genocida de la ESMA, el que estaba en la patota 332, el secuestrador y torturador de víctimas indefensas, atadas y encapuchadas. El que fue tan cobarde rindiéndose sin pelear en guerra de Malvinas, no se iba a rendir si eran los amigos los que estaban del otro lado, como infiltrándose y entregando a las madres, entregando a las madres de Plaza de Mayo, el inmundo verdugo seguía impune. Estaba ante la justicia por lo que dijo, pero no por lo que hizo. Eso nos motivó a escracharlo. El escrache Astiz fue diferente de casi todos los demás. Fue dentro del edificio de tribunales. No estuvo anunciado, sino que fue sorpresa, con la planificación necesaria, la convicción de que debía ser juzgado por delito de lesa humanidad. Lo escrachamos en la sala de audiencias. Muchos recordarán esa imagen de los hijos e hijas de desaparecidos, exigiendo la cárcel al torturador, como decían las remeras, gritándole genocida, asesino, torturador en la cara. Estábamos diciendo las palabras de todo un pueblo, y también señalándole la justicia que tenía que tomar una deuda tan histórica. Para entonces ya era conocido el scratch, esa herramienta popular que interrumpió la calma de la impunidad de los verdugos. Los hizo conocidos en el barrio, para asociarlos con sus crímenes y víctimas. En 1995 nos juntamos los hijos, nos lanzamos a las calles y pusimos el scratch en los barrios. Los scratches son una acción colectiva, se trata de la memoria puesta en acción, de la verdad gritada por todos juntos. Al mismo tiempo, ese carácter colectivo hace que pueda ser contado de tantas maneras distintas, porque es la construcción social de un hecho político, una forma de narrarlo, es decir, que consiste en poner en evidencia ante el barrio a los culpables de crímenes de lesa humanidad, que gozan de impunidad. El escrache no es solo un momento, es un acto que una vez que se hace, tiene consecuencias para siempre. No puede ser analizado fuera de una coyuntura específica. Hasta 2003, debido a las leyes de la impunidad y los indultos, los genocidas no podían ser juzgados, pero sí podían ser condenados por la sociedad. Lo comentamos la vez pasada, este punto. Por eso salimos a decir que si no hay justicia, hay escrache. Antes del día del escrache nos juntamos en una plaza del barrio para empezar a conocernos con las agrupaciones y los vecinos con todo lo que querían ser parte de esa denuncia popular, que buscaba que la casa del genocida fuera su cárcel. El día del escrache convocamos en un punto del barrio y de ahí partimos en un recorrido que llegaba a la casa del verdugo. El camino se iban sumando más vecinos, algunos desde la ventana, del balcón, frente a la puerta, siempre custodiada por policías uniformados de civil. Leíamos un discurso, arrojábamos la pintura roja para simbolizar la sangre derramada y dejar las marcas de la memoria en el barrio. Quien pasara por ahí sabría que en esa casa vivió un asesino torturador e incluso apropiador de bebés. Después seguíamos caminando hasta algún otro lugar del barrio donde la música cerraba la jornada. Pero el escrache acababa de empezar, porque recién llegaba al barrio y las consecuencias se veían cada día posterior. El barrio había cambiado. Es inevitable narrar el escrache más tiempo pasado que en presente, porque desde 2003 se abrió la posibilidad de juzgar los genocidas y tomamos ese camino. Nada fácil, pero sí necesario, justo, reparador. La decisión histórica del entonces presidente Néstor Kirchner reconoció en una política de Estado la lucha del pueblo por la memoria, la verdad y la justicia. El escrache no es una práctica que hayamos abandonado, porque aparece cada vez que es necesario construir condena social y luchar contra la impunidad. Desde hace 3 años, los compañeros y compañeras de Hijo México, acá es donde decía, escrachaban mensualmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la impunidad que rige ante los crímenes de lesa humanidad. La historia, la justicia para los genocidas, es reciente en Argentina. La estamos escribiendo a diario, pero a 12 años de ese escrache astiz, este 20 de febrero es la primera vez que podemos decir que ya no camina por las calles y está condenado a prisión perpetua en una cárcel común. Pasaron 12 años de aquel día. La historia nos cambió y cambiamos la historia. Agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Podemos decir que no lo van a visitar los amiguitos ingleses. Vamos a un temita. Cambiado la suerte, son esos hombres de arriba cargados de muerte, traen sus armas que queman la piel ciudad, quieren quedarse en la tierra, los bosques y el mar. Mi niño, algo que yo no entiendo, vienen cerrando los campos y poniendo dueños, y en su camino salvaje bañando de sangre todas las cosas que el sol ilumina en la tarde. Arbolito, tu lanza nuestro camino, arbolito, avanzan por la tierra, traen de Europa el más nuevo manual de la guerra. Indios salvajes que no tienen Dios ni gobierno, van a tener que aprender. Porque sabemos que es imposible esconder tanta basura bajo la alfombra. El espacio radial de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Tras la Sierra. Todos los miércoles de 21 a 22 horas. Nunca más, nunca más. Para comunicarte con FM Sierras, podés escribir al 1556-0303, al mail fmsierras@gmail.com o al blog fmsierrascomechingones.blogspot.com. Bueno, lo que escuchamos fue el arbolito por el grupo Arbolito. Y yo hice una asociación libre donde decía arbolito por arbolito, nos vamos a quedar sin monte en la sierra. Así es. Para mandar mensajitos, recordemos, 15-56-0303. Para mandar mensajes, también. Para mandar mensajes serios, que no sean mensajitos. Mensajitos, también. 15-56-0303. Igual vamos a leer los 12. Dale. Sí, lo que vamos a escuchar a continuación es un audio que está hecho por Almodóvar, con actores, actrices, que tienen que ver con las víctimas de la dictadura del franquismo, ¿no? De las víctimas del franquismo en España. Estos actores representarían a las víctimas, sí. Supuestamente hablando en público sería, sí, ¿no? Sí, yo pensaba que por ahí lo podíamos pasar sin explicar, pero bueno, ya está. No, para gente como yo, explicarlo porque... Sí, ya yo me estoy acostumbrando que hay que... Claro, está. Bien. Vamos al audio. Me llamo Virgilio Lerer Ruiz. Soy aviador, jefe de las fuerzas aéreas de la zona oriental de Marruecos. Me niego a apoyar la sublevación. Y al amanecer del día 18 de julio de 1936, mis compañeros me convierten en el primer militar asesinado por cumplir con su deber. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mis hijas siguen buscándome. ¿Hasta cuándo? Me llamo Primitiva Rodríguez y ayudo en lo que puedo a mis compañeros que luchan en el monte. La brigadilla de la Guardia Civil viene a buscarme el 6 de septiembre de 1947. Se llevan conmigo uno de mis sobrinos. Al llegar a un descampado, me bajan del camión y él puede ver cómo me violan dos hombres. Después me pegan un tiro y esconden mi cadáver. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mis familiares siguen buscando justicia. ¿Hasta cuándo? Me llamo José Villalibre Toral. Soy labrador y albañil. Estoy afiliado a la Sociedad de Trabajadores del Campo. El 22 de agosto de 1936, un grupo de falangistas viene a buscarme. Me detienen durante unas horas junto a otros compañeros y me asesinan después. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mi familia sigue esperando justicia. ¿Hasta cuándo? Me llamo Balbina Gallo Gutiérrez. Soy maestra republicana y directora de una escuela. Tengo tres hijas muy pequeñas. El día 9 de septiembre de 1936 me detienen y me fusilan a la mañana siguiente. Ese mismo día, mi marido, Ceferino Farfante Rodríguez, maestro como yo, va a preguntar por mí. Le detienen también a él y le fusilan antes de que pasen 24 horas. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mis hijas siguen buscándome. ¿Hasta cuándo? Me llamo Santos Valentín Francisco. Soy maestro herrador y tesorero del Círculo Obrero. Tengo 7 hijos, el mayor de 17 años, el menor de 11 meses. En agosto del 36 me detienen y me llevan a la cárcel de San Marcos. En octubre me sacan y junto a otros 6 compañeros detenidos nos llevan a un pueblo cercano, nos fusilan y entierran nuestros cuerpos en una fosa común. Mi hijo Antonio, mi nieta Pura y mi bisnieta Olga nunca han dejado de buscarme. ¿Hasta cuándo? Me llamo Granada Garzón de la Era. El cura de mi pueblo me denuncia porque no estoy casada por la iglesia. Primero me excomulgan, luego me rapan. Por fin, me fusilan junto con otras 16 mujeres. Después de enterrar nuestros cuerpos en un lugar desconocido, denuncian también a mi marido. Con él, matan al mayor de nuestros 7 hijos. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mis hijos siguen buscándome. ¿Hasta cuándo? Me llamo Gerardo González Iglesias. Soy jornalero y militante de la UGT. Cuando estalla la guerra me alisto en las milicias. Al caer el frente de Asturias me detienen para fusilarme el 5 de marzo de 1938. Mis hermanos Ángel y Ramón también son asesinados. No pude elegir a mi abogado, no tuve un juicio justo y acabé en una fosa común. Mis familiares siguen buscándome. ¿Hasta cuándo? Me llamo María Álvarez y ayudo a los guerrilleros como puedo, dándoles ropa, comida, medicinas. Pago por ello con penas de cárcel y destierro. Cuando por fin vuelvo a mi casa, la Guardia Civil viene a buscarme. En julio de 1951... me detienen con mi hermano Marcelino. En el camino nos matan por la espalda a los dos. A eso le llaman ellos aplicar la ley de fugas. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mi familia sigue buscándome. ¿Hasta cuándo? Me llamo Antonio Parra Ortega. Soy jornalero y cada quincena, cuando tengo un día libre, me gusta ir a la casa del pueblo. Por eso vienen a buscarme el 28 de agosto de 1936. Una semana más tarde me pegan un tiro junto a la tapia del cementerio. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mi familia continúa buscándome. ¿Hasta cuándo? Me llamo Isabel Picorel. Estoy sola con mis 3 hijos. Mi marido ha cruzado las líneas para luchar por la República. El 26 de agosto de 1936 escapo de casa con los niños porque me avisan de que van a detenerme. Al día siguiente vuelvo a casa a recoger algunas cosas y encuentro a los falangistas esperándome. Me fusilan enseguida, en una cuneta, junto con 3 hombres. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mi familia sigue esperando justicia. ¿Hasta cuándo? Me llamo Severiano Rivas. Soy el alcalde republicano de mi aldea. Me detienen en agosto de 1936 mientras me estoy tomando un café. Permanezco detenido durante 2 meses. Después, me pegan un tiro y abandonan mi cuerpo en los alrededores del cementerio. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mi hijo sigue esperando justicia. ¿Hasta cuándo? Me llamo Emiliano Marcos Brasa y soy militante del Partido Socialista. A finales de julio de 1936 me secuestran, me torturan, me asesinan, me entierran en un descampado. En octubre matan también a mi padre. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mi familia sigue pidiendo justicia. ¿Hasta cuándo? Me llamo Joaquín León Trejo. Soy maestro de escuela. Uno de mis alumnos me denuncia por republicano y me detienen. Mi hijo mayor me lleva comida a la cárcel hasta que un día le dicen que ya no hace falta. Me han fusilado. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mi familia y mi bisnieto Paco León me siguen buscando. ¿Hasta cuándo? Me llamo Julia Conesa Conesa. Tengo 19 años. Trabajo como cobradora de tranvías y estoy afiliada a las Juventudes Socialistas Unificadas. En mayo de 1939, un conocido de mi novio me denuncia a la policía, que me detiene cuando estoy cosiendo en mi casa. Me fusilan el 5 de agosto junto a otras 12 compañeras. La gente nos llama las 13 rosas. No pude escoger a mi abogado. No tuve un juicio justo y fui a parar a una fosa común. Mi familia sigue buscándome. ¿Hasta cuándo? Me llamo Francisco Escribano. Soy cabrero y tengo 18 años. Me acusan de haber robado para los del monte 2 sacos de garbanzos, una manta, unas tijeras, 6 pañuelos, 6 calcetines y 10 pesetas. Por ese crimen me fusilan el 1 de julio de 1941. En esa misma tapia y por el mismo delito, mueren conmigo mi padre, 2 de mis tíos y un primo mío. No pude escoger a mi abogado, no tuve un juicio justo. Y fui a parar a una fosa común. Mi familia sigue esperando justicia. ¿Hasta cuándo? Bueno, fuerte el audio, ¿no? No sé. Esto venía a cuenta de leer un artículo que nos acerca Emilio Marín. Un poco, hemos comentado algo sobre Baltasar Garzón, pero después de la decisión de la justicia no volvimos a tocar el tema. Este artículo que nos acerca Emilio Marín está como bastante completo, porque nos muestra también una faceta de Baltasar Garzón que nosotros no la comentamos nunca. Pero me parece que está bueno ser objetivo y nombrar también, nombrar las cosas, llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Pero realmente Bueno, estábamos escuchando el audio. Yo me acordaba de películas como La lengua de las mariposas, ¿no? Películas para ver que tienen que ver con esa época nefasta que vivió España y que, bueno, todavía no se logra poner un poco de justicia en eso, ¿no? Empiezo a leer. En represalia por su intento de investigar al franquismo, la fauna madrileña más derechosa le hincó el diente al juez Garzón. Baltasar Garzón asociará siempre el 9 de febrero a un suceso doloroso. Un fallo judicial lo expulsó por 11 años de las filas de la justicia. En los hechos, una tarjeta roja definitiva. Una injusticia. Emilio Marín. El Tribunal Supremo Español, con el voto unánime de 7 integrantes, degradó a Garzón, inhabilitándolo a ejercer la magistratura por 11 años. Fue, recordemos, en la causa Gürtel, donde aquel investigaba a una mafia de lavado de dinero, de empresarios vinculados al Partido Popular de derecha. Según la acusación, acogida por el Tribunal Supremo, el magistrado había pinchado los teléfonos de los empresarios detenidos para escuchar las conversaciones con sus letrados. Garzón no actuó como Mauricio Macri y su primer jefe policial, Fino Palacios, quienes están procesados por espiar ilegalmente a políticos, a empresarios, familiares de víctimas de la AMIA, etcétera. Claro. No, el juez andaluz dio intervención a las secciones de la policía y la justicia que debían entender en el asunto. O sea, no se largó por la suya. La policía y la justicia lo sabían. Y su abogado justificó el proceder al sostener que ejecutivos, presos y letrados convenían en esos diálogos cómo seguir con los negocios sucios. Los afectados denunciaron por prevaricato, siempre lo voy a decir mal, que significa fallar a sabiendas de contrariar la ley, al ex titular de juzgados de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Dijeron también que se les había afectado en la organización de su defensa, lesionándoles un derecho fundamental. De nada valió que el letrado de Garzón, Francisco Baena Bocanegra, citara antecedentes de que la justicia había avalado anteriormente intercepciones telefónicas a detenidos. Garzón pidió aportar las pruebas que documentaban lo que habría sido un procedimiento legal y correcto de su parte. Tampoco tuvo suerte. Llamativamente, por unanimidad, estos magistrados de la Instancia Superior de la Justicia Española fallaron en su contra. Como Garzón tiene 56 años, esta inhabilitación de 11 años para ejercer el cargo luce como definitiva. Si queda en pie y las apelaciones anunciadas fueron denegadas, el andaluz tendría 67 años cuando expire este plazo. Y es claro que con este gobierno del PP y aún con otro del PSOE, al que es afín, no lograría las facilidades para sortear esta limitación como si tuvieran en Argentina Ricardo Lévene, como si tuvieron en Argentina Ricardo Lévene hasta los 81 o Enrique Petracci, que tiene 78 y sigue trabajando como juez. El fallo tiene un fuerte condimento político. Es imposible de separarlo del contexto político, donde el PP ha vuelto al Palacio de la Moncloa con Mariano Rajoy como jefe del mismo. Los 7 supremos pueden jurar y perjurar que no quisieron lavar el honor de los populares manchado por aquel escándalo de corrupción, pero no lo creerían ni ellos. En el momento en el que está ahora España, realmente pasa bastante desapercibido. Eligieron un momento. Recordemos que el PP levantó, los gobernadores del PP, en cada uno en su localidad, por decir de esa manera, levantaron las banderas del franquismo hace 20 días. Sí, sí, sí. Eso es lo espeluznante. Sería como que acá hubiera gobernadores que levantaran la bandera de Videla, por ejemplo, y no pasara nada. No se la van a llevar de arriba acá. Sí, esperemos. El condenado emitió un comunicado criticando el fallo y al tribunal por no haber atendido a sus explicaciones y rechazado pruebas, adelantando que apelara. Su abogado precisó que será ante el Tribunal Constitucional y que si no son atendidas las objeciones, irá ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La bronca de la derecha, otro un subtítulo de la nota. El proceso celebrado en enero del 2012 y que tuvo su fallo el 9 de febrero no es el único que venía afectando a Garzón, quien tenía dos causas abiertas. Una menor, porque había sido denunciado por prevaricato, supuestamente no había actuado con firmeza contra el Banco Santander, porque la entidad financiera había financiado sus viajes y conferencias en universidades norteamericanas. La otra, mucho más política y grave, llevó a su suspensión en mayo del 2010. Luego que el neofranquismo, acá está lo que vos estabas diciendo, Ramón, hay toda una oleada de neofranquismo, reaccionara como una bestia herida embistiéndolo, luego que aceptara una querella donde se reabriría la investigación de crímenes cometidos por ese bando en la Guerra Civil de 1936-1939. Sí, no sé, ¿con qué seguís, Mónica? No. ¿Con un temita? Un temita. Caballero cristiano se fue a la iglesia a comulgar y un buen cura vascongado empezaba a celebrar y entona el credo solemne y el coro empieza a cantar. Dolor hay, dulce misterio, silencio que va a pasar. Sacerdote se duerme y el Dominus obiscum va. Ya suenan las campanillas que llaman a comulgar. El caballero cristiano se adelanta hacia el altar. Ahora se traga la hostia y comienza a vacilar. Al suelo se cae redondo, reina la perplejidad. Uno de entre el pueblo grita, parece que es general. Será el que yo me imagino, hostias que felicidad. Francisco Franco, mi padre, no sé lo que va a pasar. Pero pase lo que pase, ya tenemos libertad. Aquí yace Paco Franco, de una hostia envenenada que le dieron en la iglesia. Y por cierto, muy bien da. Y por cierto, muy bien da. Y por cierto, muy bien da. Y por cierto, cha, cha, cha. Perdón por el bache anterior, pero pensé que la mirada intensa que le había hecho al operador lo había hecho entender que iba una canción de la Guerra Civil Española. Porque estábamos hablando. Mirada, yo tengo, viste, esa manía de maestra que relaciono todo con todo, o al menos así funciona. Trabajo yo en la escuela. Entonces, como estábamos hablando de la querella, cuando él reabría la investigación de los crímenes cometidos por el franquismo, yo dije, acá viene un tema de la Guerra Civil Española. Y lo miré así al ¿cómo? Operador y bueno, ¿qué va a hacer? Los defensores del generalísimo muerto en 1975 consideraron que esos crímenes eran cosas del pasado, pisado y que ya habían prescripto. El juez, en cambio, aplicaba el criterio de que esos delitos de lesa humanidad imprescriptibles y siguió adelante receptando denuncias de familiares fusilados y enterrados clandestinamente en fosas comunes. No vaya a creerse que ese método fue una completa invención de Jorge Rafael Videla y los militares argentinos de 1976. Pero Garzón no pudo ir muy lejos. En mayo del 2010 le cortaron las piernas, suspendiéndolo como juez. Era evidente que los grandes capitales españoles y bancos, junto a sectores más reaccionarios del PP y sobre todo de la cúpula eclesiástica, iban a obturar, a como diera lugar, esa búsqueda de justicia. Otro parecido, ¿no?, con el terrorismo de Estado en Argentina. Y algo, la complicidad de la Iglesia. Y algo que se dijo muy poco, si es que se mencionó. Juan Carlos de Borbón, hijo putativo del dictador, tampoco tenía ningún interés en revolver ese pasado. Los Borbones fueron enemigos de la República y se amigaron con Franco, quien bendijo a Juanito para que adornara la transición, junto a los militares como Carrero Blanco, políticos como Fraga Iribarne y otros operadores, para garantizar que no se hurgaría en ese pasado. En la Nueva España habría destape, drogas y toda la joda que quisiera, pero democracia con república, ni pensarlo. Y todo dentro de la OTAN, gracias al socialista, entre comillas, Felipe González. La derecha española venía molesta con el juez, por lo menos desde 1998, cuando pidió la detención y extradición del ex dictador Augusto Pinochet, a la sazón enfermo en Londres. Otro, ¿cuántos países? Molestos que estamos hablando. Todo con sí. Todo, ¿no? Si requerir la prisión del genocida trasandino era algo penoso para el franquismo y sus ramificaciones españolas, que el magistrado quisiera levantar la tapa del clóset del terrorismo de Estado durante el franquismo ya era algo intolerable. Esos poderosos intereses políticos fueron en definitiva los que pusieron al acusado ante un virtual pelotón de fusilamiento el 9 de febrero. Baltasar Garzón no es un santo. La realidad siempre es más variada y contradictoria de lo que muchas mentes están dispuestas a admitir. Ante la suspensión de Garzón en mayo del 2010, organismos de derechos humanos de Argentina lo invitaron al mes siguiente a visitar el país. Y fue un invitado de lujo, con distinciones en La Plata, declaraciones en Córdoba. Justo se estaba juzgando al general Luciano Benjamín Menéndez por los 31 fusilamientos de la UPI-1. Amables reportajes en Página 12, participación en marchas de la resistencia, etc. Las madres, línea fundadora, las abuelas, el CELS, la Comisión Provincial de la Memoria de Buenos Aires y otros organismos saludaron al visitante como si fuera la encarnación universal de los derechos humanos. Esas declaraciones laudatorias se repitieron ayer, al conocerse la sentencia en su contra. Esta nota debe ser del 10 de febrero. Y aquí convendría hacer una precisión política para tratar de abarcar la verdad, relativa, pero más abarcadora. Esto un poco lo habíamos hablado fuera de micrófonos, como la otra cara, ¿no?, de Baltasar Garzón, que tiene que ver con la ETA. Pero bueno. Termino de leer y después comentamos. Una cosa es que Garzón sea un juez democrático y que ayudó a la causa de los derechos humanos en Argentina cuando requirió la extradición de represores a fines de los 90 y condenara al ex marino Adolfo Cilingo en Madrid por su participación en los vuelos de la muerte. Esa parte de la biografía mueve a solidaridad y a reconocimiento, lo mismo que el hecho de haber sido objeto de un linchamiento judicial esta semana. Eso, indiscutible, lo hemos hablado en muchísimos programas. Pero hay otro rostro de Garzón menos conocido para los argentinos. Y eso activa campaña de persecución política contra la izquierda y el nacionalismo vasco, donde incurrió en muchas injusticias y violaciones de la ley. Su juzgado persiguió a la ETA, pero no solo a su brazo armado, sino también a fuerzas legales como Henry Batasuna, periódicos, radios, grupos juveniles, etcétera. Los líderes de Henry Batasuna y sus sucedáneos legales, parlamentarios y voceros, fueron demonizados, perseguidos, proscriptos y detenidos, fulminadas sus personerías y clausurados sus locales. También, de 1998 a la fecha, se ha empeñado en perseguir, criminalizar y cerrar medios de comunicación y casas editoriales independientes bajo la acusación de estar en el entorno de la ETA. También comenta acá la nota que él sabía de la situación de acá. A fines de 2009 había 640 presos del nacionalismo vasco en cárceles muy lejanas de sus familias para seguir atormentando a unos y a otros. El magistrado era consciente de que ellos eran torturados, por la policía durante los 5 días de incomunicación que permite la legislación poco democrática en España, y que las mujeres también eran violadas. Es que luego él escuchaba estos relatos de los detenidos sin conmoverse. Bueno, acá hay como, nos muestra como otra faceta, ¿no?, de Baltasar Garzón que nosotros no la habíamos comentado nunca. Yo tengo que confesar que no la conocía, la verdad. Entonces, sí, yo creo que no tenía información. Lo que no quita que uno critique lo que está pasando en este momento y se solidarice y que pueda haber la otra parte, ¿no? Yo creo que si nos las vamos a pasar buscando personas puras y descalificando, descalificando toda acción con la que coincidimos, porque las personas que la hacen o las apoyan no son personas puras, deberíamos ver si nosotros hemos cometido errores. El tamaño de los errores que podemos llegar a cometer, no creo que nosotros podamos permitir que una persona la torture o no, pues no más allá de que no estemos de acuerdo con el hecho, no está a nuestra disposición. O sea, cada uno puede cometer errores de acuerdo a lo que tiene en el poder de disponibilidad, digamos. Entonces, nosotros cometemos errores y los vamos a ir corrigiendo, ¿no? Yo no digo que sea el caso de Garzón, ¿eh? Pero si no los admitís, no los podés corregir. Yo digo que es para pensarlo, para que todos los pensemos, descalificar personas que están haciendo algo que puede servir o que es válido o que ayuda al pueblo porque antes hizo otra cosa que estaba mal, no sé, a él no se lo juzgó por esos crímenes que se están denunciando ahí. No, es que de hecho no se descalifica a nadie. El juzgado, lo que él merece es un juicio por saber que había 640 detenidos teóricamente, estoy golpeando la mesa, 640 detenidos teóricamente que eran torturados, mujeres violadas, ¿se lo juzgó por eso? No. Entonces, ¿por qué se lo juzgó? Por tratar de demostrar que el gobierno de Franco y la derecha que quedó de aquel entonces ahora sigue viva, con mucho poder, y nunca se va a poder hacer un juicio de esta manera contra los verdaderos crímenes contra la humanidad, que son los que cometió el ejército del franquismo, todo su, como acá, el grupo empresarial, la iglesia y todo lo, ¿entendés? Entonces, descalificar eso porque antes cometió otros errores, se lo juzgue por otros errores, eso es lo que había que hacer. Pero es que vos, lo hemos apoyado en infinidad de programas, hemos nombrado lo que pasa con Garzón y hemos expresado nuestro apoyo. Yo de hecho he firmado un montón de cosas que circulan por internet, de pedidos de firma, pero a mí me parece que cerrarse y perder objetividad y no decir las cosas como son tampoco sirve para crecer, ni en lo personal, ni en lo comunitario, en lo político, ni en general. Una cosa es la noticia y la otra es la creación de una idea o de una postura, a eso me refiero yo. Entonces, tomar una postura a favor o en contra, más allá de que es una postura extremista, uno puede decir, bueno, en esto estoy a favor y en esto estoy en contra, pero no puedes descalificar o calificar a una persona por un hecho puntual actual, porque puede haber hecho algo malo antes, o al revés, descalificarla porque antes hizo algo que estaba mal y ahora... Pero vos, ¿por qué hablas de descalificar? Eso es lo que no entiendo. Uno no está descalificando a Garzón porque diga, está este otro conflicto con él también, con algunos militantes de la ETA, o pasa esto también, tampoco es San Garzón. Supongamos que, como yo sí creía. Yo hablo porque, por ejemplo, que escucha una noticia empieza a crear una idea de la persona a la que está escuchando. Por ejemplo, nosotros lo hemos utilizado el hecho de, o lo hemos escuchado, no sé si lo hemos utilizado, el hecho de contar un caso. Y, por ejemplo, decimos, conocemos a una persona, o esta persona de la que estamos hablando se dedicó a matar a todos los indios, perseguirlos hasta el fin de su tierra, robarle la tierra, matar a la mujer, esclavizar a los hijos, y esta persona era Sarmiento. Vos te hiciste una idea con respecto a la persona de la que estamos hablando antes, que te diga que es Sarmiento. Si yo te digo, de la persona que voy a decir algo es Sarmiento, vos ya, si tenés una idea, supongamos, el padre de la educación argentina, no me lo toquen, todo lo demás que yo te digo, bueno, lo escuchas. Entonces, yo digo que uno se crea una idea de la persona respecto a lo que escucha. Nosotros, al comentar esto, que es verdad, las dos cosas son verdad, supongo, no lo he confirmado, supongo que fuera verdad, vos ya te creas una idea. Hasta ahora todo lo que hemos dicho es que es un defensor de los derechos humanos. Lo que yo estoy diciendo es que al crearte una idea, tengas en cuenta de que una idea por un hecho, la idea que te hagas de una persona no puede descalificar un hecho válido como el que se está respaldando más ahora. Vale, sí. Eso es lo que yo lo que yo quería explicar. Como aclarar eso, sí. Sí, sí, pero por eso hemos venido reivindicando el trabajo de Garzón y en contra del fallo de la injusticia en España, pero... Por eso fue, yo creo que precisamente los mismos manotazos que está dando la derecha, que sabe manejar el barco en el río revuelto, porque total los muertos que vayan apareciendo son daños colaterales, entonces España está en un caos, la gente cree en el caos porque es económico, entonces lo cree, y en el medio de eso la derecha se sabe manejar muy bien, como en todos los demás países, porque tienen un objetivo común que es el de hacer dinero y dominar a la gente que no se libere demasiado. Bueno, eso lo están pudiendo hacer por eso. Y que esta nota, por ejemplo, que le hicieron al generalísimo preso que tenemos acá, Videla, que le hicieron, es una contratapa o una contraacción a lo que hicimos nosotros o al apoyo que le estamos dando a Garzón. Fue una devolución, nada más. Igual lo de Videla, te digo, no pesa, que a todo el mundo lo conoce, ya todos saben quién es y todos tenemos una idea fijada. Pero fue eso, fue una devolución de favores por haberlo apoyado a Garzón. Sí. Te digo que hay que seguirlo apoyando. Más vale, eso decimos todos. Vamos a otro tema musical, ahora sí lo digo. Cuando me acuerdo de mi país, me sangra un volcán. Cuando me acuerdo de mi país, me escarcho y estoy. Cuando me acuerdo de mi país, me muero de paz. Me nublo y me voy, me aclaro y me doy. Me siembro y se van, me duele y no soy. Cuando me acuerdo de mi país. Cuando me acuerdo de mi país, naufrago total. Cuando me acuerdo de mi país, me nieve en la sien. Cuando me acuerdo de mi país, me escribo de sal. Me atraso de bien, me angustio de tren, me agrieto de mal, me enfermo de andén, cuando me acuerdo de mi país. Cuando me acuerdo de mi país, me enojo de ayer. Cuando me acuerdo de mi país, me llueve en abril. Cuando me acuerdo